Qué lindo, eso que estás escuchando es Vero y los jornaleros, es Los Matreros de Bustiás Ortiz y el Gurillaque, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, ¿cómo les va? Muy bien. Estamos acá con Vero Bevacqua y Mauri Flores, parte de Vero y los jornaleros, que tienen este fin de semana una esperadísima doble función para presentar el disco debut, Chasqui de los Colores, así que nos van a contar, Vero, sobre todo, qué sentís en este momento, ¿cómo estás? Estoy muy feliz. Porque, como vos bien lo dijiste, es un momento muy esperado. Porque, bueno, tanto la grabación como la presentación del disco son dos momentos, ¿viste? Donde se pone toda la carne al asador y donde se trabaja muchísimo para eso. Así que, bueno, esperando el momento. Y hoy llegan de Buenos Aires mi hermano y Fer Bruno. Así que hoy empezamos a ensamblar lo que es la banda, y bueno, tocando un montón y felices. Bueno, esto va a ser viernes y sábados desde la 21:30 en la sala de la ATTP. El disco, de mirar simplemente la presentación, cómo lo están cuidando, asoma como un laburo que se lo tomaron muy en serio con los tiempos que han considerado necesarios. Cuéntenos un poco más de la cocina de lo que fue Chasqui de los Colores. Sí, bueno, el disco es cierto, lo planeamos bastante porque se dio, además del, se juntó el momento de maduración para grabarlo, pero en el medio de eso estaba el nacimiento de Lucía, ¿no? Vero estaba embarazada. Y está acá también, ¿no? Sí. Es una preciosura. Y nuestra mudanza acá a La Pampa, así que tuvimos que hacer un plan de 2 años de laburo prácticamente como para... que estaría concluyendo ahora este fin de semana, digamos. Hasta acá teníamos planeado. Así que sí, la verdad que con mucho cuidado, paso a paso, tranquilos. Y bueno, y por suerte se nos fue dando todo tal cual esperábamos, y en muchos casos mejor aún todavía. Trabajamos con un equipo de gente muy profesional para grabarlo, porque lo grabamos con Ariel Lavigna, que es el ingeniero que está grabando, que ha grabado los últimos discos de Mercedes Sosa, el ingeniero fetiche de Pedro Aznar, qué sé yo. Después de grabar con nosotros, grabó el disco de Liliana Herrero, de David Lebón. Así que bueno, nada, eso se nota en el audio y en la fidelidad del disco en cuanto a lo que nosotros queríamos lograr, ¿no? Nosotros queríamos, estábamos muy contentos cómo estábamos sonando en vivo, y queríamos que el disco fuera eso. O sea, no queríamos hacer una superproducción, sino que queríamos hacer más que nada un registro fiel, ¿no? De la sonoridad y de la energía que nosotros estábamos logrando en el escenario. Y bueno, por suerte lo logramos. Fuimos 3 días seguidos al estudio Ion, que es un estudio donde se ha grabado muchísimo del ADN folclórico argentino. Y en esos 3 días dejamos plasmado el 80% del disco. Quedaron todas las bases, todas las voces, no hubo sobregrabación de voces. Está todo grabado en vivo. Lo que hicimos después es pequeños maquillajes de artistas invitados, muy puntuales en algunas canciones. Así que, bueno, nada, contentos con ese resultado. Bien. ¿Y vos cómo lo definirías al disco? Obviamente sabemos que hacen canciones de raíz folclórica, por ahí, como dicen. No sé si les gusta directamente decir es folclore, pero contame estéticamente o musicalmente cómo lo contás al disco. Lo defino básicamente como un disco donde se trabaja sobre la canción folclórica. Canción de raíz folclórica es donde nos sentimos más identificados, porque si bien las canciones son de raíz folclórica, son canciones, entonces son aires de, y no encierran la estructura de la danza, entonces quizás para definirlo como folclore, entonces darle el anticipo de canción es como que lo abrís a darte más permisos, eso uh-huh. es. Donde el trabajar sí, sobre la canción... además tal vez para que se convierta en folclore falta que pase 40 años. Está buena, claro, sí, está bien. Tiene que... Por lo menos. Por lo menos. Para ser parte de una tradición, ¿no? Claro. Está bien, está bien. Y hay también este sonido pampeano. Sí, exactamente. Sí. Sí, eso fue lo último que se coló en el disco, ¿no? Porque ya teníamos la preproducción súper avanzada. Y a raíz de una invitación que nos hacen para participar en un homenaje a Guri Jaques, yo principalmente me doy cuenta que tenía todo eso a mano, es más, que tenía canciones que el propio Guri me había pasado en la mano y que, nada, las estaba desatendiendo o no le había llegado su momento. Así que a partir de eso, como que se dio vuelta la balanza y de 10 canciones que tiene el disco, 6 son de autores pampeanos. Enhorabuena. Uh-huh. Pero bueno, digamos, también fue así porque las canciones llegaron y de esa forma. No fue una cosa pensada, digamos, nada, vamos a hacer música de La Pampa porque nos vamos a vivir allá. Ni, nada, nos pegaron esas canciones y se metieron en el disco. Los recitales del viernes y el sábado son la presentación formal del disco. La gente puede ir y comprar el disco también. El espectáculo en sí, ¿qué detallecito va a tener? El en vivo supongo que tiene su gustito especial. Sí, mira, estamos haciendo... un trabajo hermoso con Julio César Ortiz, uh-huh. de Victorica, y con Juan Cruz Santa Juliana, un trabajo de guitarras hermoso, donde Julio hace el arreglo, ya en el disco nos hace un arreglo de La Milonga de los Changarines, de Delfor Sombra y del Tata Herrera, y acá vamos a darle como un puntito más a ese trabajo y hacemos el arreglo sobre 2 milongas más, que está buenísimo el trabajo ese. Y bueno, y después vamos a mostrar también un poco lo que venimos trabajando en las canciones nuevas, o sea, lo que venimos vislumbrando como segundo disco quizás, o el trabajo que simplemente que venimos haciendo en la búsqueda del año transcurrido, que ya grabamos el disco, ya lo venimos tocando, y bueno, ya queremos cantar y tocar cosas nuevas, ¿viste? Así que en el show vas a ver la presentación de Chasqui de los Colores y lo que estamos haciendo ahora. Bien, eso iba a preguntar, después del disco que lleva mucha energía, están sí. todas las... ¿Qué vienen haciendo? ¿Para qué lado vienen mirando? Sí, creo que el disco a último momento también medio que nos marcaba el camino de la milonga en diferentes facetas, ¿no? Tanto la milonga pampeana como la milonga del Río de la Plata. Así que... va a haber de eso, va a haber bastante de eso. Y también hemos seguido, ahora viviendo acá, en contacto con la canción pampeana. Vamos a estrenar una canción de Bustés Ortiz y de Juan Pablo Olivera, que se llama Del Pago Lejos, que está buenísima y está para nosotros está muy bueno estrenar canciones que ni siquiera han estrenado los autores, ¿me entendés? Así que eso, más las canciones que quedaron afuera del disco... más chacareras originales de gente de La Plata, que están buenísimas, qué sé yo. Hay, la verdad que fuera de las 10 canciones del disco, hay 7, 8 canciones más que vamos a tocar en el show que tienen su propio mundo aparte y tienen, nada, se complementan bárbaro con el disco y suman un montón nuevo. Es como que marcan el camino de lo que vamos a seguir haciendo. ¿Y cómo se sienten en La Pampa? Ahora instalados ya en Toay, mudados, desde lo profesional, pero también desde lo humano, que son cuestiones que se contactan necesariamente. ¿Lo sorprendió? ¿No? ¿Es lo que esperaban? ¿Todavía están en puntas de pie? ¿Cómo andan? Sí, la verdad que contentos del recibimiento del público en general, del público que se suma día a día, porque nosotros también, además de presentar el disco, de alguna manera estamos presentando el proyecto también, o sea, somos una banda nueva acá. Pero y también el apoyo y el reconocimiento de los colegas, eso la verdad que es lo que más nos gratifica, ¿no? Poder tocar este fin de semana con los músicos que vamos a tocar, tener el apoyo de los referentes de acá, de la música pampeana, que nos hemos ido cruzando en las diferentes presentaciones, el apoyo de los autores que nos dan sus canciones. La verdad que desde ese lado estamos súper orgullosos, confiados de alguna forma, ¿no? Y también, ¿no?, con la responsabilidad que te da tener ese apoyo, ¿no? O sea, hay algo ahí, hay que cumplir. Seguro, ni hablar. Bien, bueno, nosotros los felicitamos y los acompañamos en esta apuesta que hacen al laburo, al profesionalismo, al buen gusto, y más vale que tienen el micrófono abierto para volver a invitar y para decir lo que quieran. Bueno, este viernes próximo y sábado 11 y 12 de noviembre a las 21:30 vamos a estar presentando Chasqui de los Colores en la ATTP. Hasta el viernes al mediodía pueden conseguir las entradas en librería Fahrenheit y en Multiespacio Vinilo. Y después, los días de los shows, se consiguen las entradas en la sala del teatro a partir de las 19:30 horas. Nada, los invitamos porque es un show súper especial que estamos haciendo con mucho cuidado y con mucha dedicación para ser buenos anfitriones y que el público la pase bien, pase un buen momento. ¿Vero? Lo mismo, extiendo la invitación. Estamos trabajando muchísimo y desde hace 2 años en este trabajo, en esta presentación. No pasó nada con Lucía. Fue un golpecito nomás. Sí. Así que bueno, eso, los esperamos a todos. Estamos haciendo un trabajo muy minucioso sobre cada canción. Así que, bueno, que vengan a compartir este encuentro y este momento tan feliz para nosotros, que seguramente va a estar reflejado en la entrega, porque tanto nosotros como los músicos que convocamos tienen una entrega total hacia la música. Así que, bueno, los esperamos viernes y sábado. No me quiero ir sin agradecerle, bueno, a Radio Kermés y a todos los medios que nos abrieron las puertas, auspician y que nos apoyan, tanto los que lo hacen de manera económica como con su colaboración, con lo que tienen a mano, que son un montón. Ahí tenemos más de 16 o 18 auspiciantes, que bueno, ellos son realmente los que hacen posible que se pueda llevar a hacer un show de esta característica, o si no tendríamos que cobrar 3 veces más la entrada o tocar en un lugar para mucha más gente. Así que bueno, gracias a ellos también es posible hacer esta presentación, digamos, intimista y a un precio accesible. Buenísimo, les agradecemos de vuelta y hay que estar ahí viernes y o sábado en la ATTP, 9:30 de la noche, se presenta Chasqui de los Colores. Vero Bebacqua y Mauri Flores estuvieron acá con nosotros, son parte de Vero y los Jornaleros, que hacen Milonga de los Changarines, entre otras cosas, con lo que despedimos esta charla. Gracias. Cierto, los sufridos changarines trabajando los confines donde solo canta el viento que sopla su seco aliento sobre el sudor animal que se hace costra de sal sobre las pieles curtidas mientras llora como herida la más honda soledad. Cansancio los derrote, llenan sus ojos de noche y sueñan que una mujer como agüita de jaguar viene a lavarle las penas, a quitarle las condenas de este pasar tan amargo, eso de vivir changueando por unas tristes monedas. Que abandonan a sus changas con unos tachos con agua y me pide provisiones. Los golpea en ocasiones con fugaz remordimiento, pero yo tengo por cierto que no tendrán por hermana a la dignidad humana, ni siquiera cuando muertos. A la dignidad humana, ni siquiera cuando muertos. Once y media de la mañana.